río, la donde están los ricos, que le cabe la coda. Ya llegó el río, la donde está la pipa, que le cabe la coda. La palma, la piba, los negros arriba, la coda que empieza a respirar de deja. Que pinto los guantes, mejor que

le cabe la joda. Y si te cabe repiola, y si te cabe repiola. re piola. Y si te cabe, re piola.